Hola, buenas noches. Les hablo desde el Estadio de Francia, donde acaba de concluir con un resultado de 0-0 el partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de las Naciones que enfrentaba a Francia y a Portugal. Ambas selecciones llegaban de ganar sus respectivos partidos en la jornada anterior en el último parón de selecciones. Tras haberse certificado el empate tras los 90 minutos, las dos selecciones se mantienen empatadas a puntos en lo más alto de la tabla de su grupo, dejando en el aire qué equipo será el que se clasifique para la fase final del campeonato. Cobrando de este modo especial importancia el partido que viviremos entre ambas selecciones en Portugal. Todas las miradas estaban puestas en el duelo de goleadores entre Kylian Mbappé y su ídolo Cristiano Ronaldo, llegando a protagonizar una charla juntos en la que es posible que se hablara del futuro del jugador francés como nuevo jugador del Real Madrid. A pesar de ser un partido en el que se esperaban goles, fueron las defensas las que acabaron imponiéndose en un partido muy parejo, con igualdad de posesión y de ocasiones de gol.